Atento, mi hermano. Padre eterno, entramos en tu presencia en este momento para darte gracias, Padre, por este día de Shabbat. Te rogamos, Padre, primeramente que tengas misericordia de nosotros. Oh, Padre eterno, ten a bien perdonarnos todas nuestras faltas, si es tu voluntad, si es posible, Padre. Ayúdanos a tener en nuestro corazón la habilidad de poder perdonar a los demás para que no sea de balde cuando te pedimos que nos perdones como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, porque si nosotros no sabemos perdonar, Padre, ¿cómo podemos pedirte que nos perdones? Te rogamos, Padre, todo esto en el nombre de Yeshua. Te rogamos que nos permitas entrar en tu menujá, en lo que es oculto, como una esposa que se adentra en la habitación de su esposo, Padre, para estar en lo unido, oh Padre eterno, que podamos también conocer, Padre, todo lo que es lo oculto, lo secreto, Padre. Oh Padre eterno, porque así es tu deseo, Padre. Te rogamos que por favor todo lo que hoy escuchemos sea de tu palabra, solamente de tu sola voluntad y no interpretaciones, no cuestiones humanas, nada que salga de la mente humana, sino que salga de tu mente, Padre. Que sea solo tu palabra y nada más. Por eterno, recuerda y no te olvides de aquellas personas que estén pasando alguna enfermedad, que estén pasando problemas financieros, Padre. Cualquier enfermedad, cualquiera sea, cualquier problema que alguno de tus siervos esté teniendo, que alguno de tus hijos, Padre, alguna persona en tu pueblo, Padre, por favor, ayuda a cada uno de esas personas, que por favor no les falte nada. Si es tu voluntad, que podamos estar bien para poder servirte, y que por favor, Padre, aun cuando estemos bien, ayúdanos a recordar lo que dice el apóstol Jacobo cuando dice que debemos cantar alabanzas estando alegres, Padre. No permitas que nos olvidemos de tu presencia, que nos olvidemos de ti cuando las cosas están bien. Ayúdanos a recordarte siempre, a mostrarnos, aunque sean lecciones, aunque sean duras a veces, que por favor nos muestres todo lo que hacemos mal, todo lo que debemos cambiar para que puedas estar siempre con nosotros, para que podamos nosotros siempre y nunca olvidar, no cometer ese error, Padre. Nos ponemos en tus manos porque no va a haber mejor lugar donde estar. En el nombre de Yeshua Mashiach, toda Rabá Elohim, Abba nuestro. Amén. Bien, mis hermanos, ¿cómo se escucha bien? Bueno, hoy vamos a ir explorando un poquito este tema de la unidad, la unidad de espíritu en forma, ¿cómo se aplica? Porque dado que hay tantas interpretaciones de cuántos dioses hay, el cristiano cree que hay tres con la doctrina de la Trinidad, el judío afirma que hay uno, Mashiach vino y enseñó la unidad entre el Padre y el Hijo. ¿En qué sentido realmente las escrituras están mostrando este asunto, ¿no? Bueno, el primer verso, vamos a comenzar con Efesios capítulo 4, verso del 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar el Espíritu en el vínculo de la paz. un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra acción. Un Señor, una fe, un bautismo. El 6 también. Un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Bueno, acá estamos viendo de que la unidad en espíritu, todos sabemos qué representa, qué es lo que Mashiach vino a enseñar con respecto a al espíritu. Para las personas que no... A ver, ¿alguien sabe, no sabe qué es el espíritu de acuerdo a la enseñanza Mashiach? Por favor, ahí, hermanos, pongan los que no saben esto. Porque es importante saber desde la perspectiva de la enseñanza Mashiach qué es espíritu. Los que saben, sí, no hace falta que lo pongan. Más bien quiero saber si hay alguno para aclararlo, ¿no? No, igual vale la pena volver a recalcar. ¿Podés leer Juan 6:63? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces tenemos, de acuerdo a la enseñanza Mashiach, que las palabras que él habló son espíritu. O sea, es la enseñanza, toda la enseñanza que vino a dar Mashiach. Él nos enseñó por medio de parábolas los secretos de la palabra del Padre. Entonces hay que prestarle mucha atención. Espíritu no es nada, no es como la cristiandad lo cree, que es una energía que anda por el aire, o un ser aparte del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, volviendo a Efesios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, a toda, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad de espíritu, la unidad. Este es el tema que vamos a tratar hoy, la unidad en el espíritu. De acuerdo a lo que vino a enseñar Mashiach, la unidad en la enseñanza, pero no en la enseñanza de cualquier hombre o de cualquier maestro, sino la enseñanza de Mashiach. Su interpretación, su visión de las palabras de las escrituras de Dios a través de las escrituras. Para eso vamos ahora a ver cómo lo describe o qué es lo que el Poderoso quería recalcar, o que nosotros le prestáramos atención allá en Deuteronomio 6, Deuteronomio 6 del 1 al 5. Vamos a ver cuál es el énfasis o qué es lo que a Dios le importa, qué es lo que más le importa a Dios que nosotros le prestemos atención. Deuteronomio 6, versículo 1 al 5. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todo de ti, para que tus vidas sean prolongados. Oye, y cuida de por hoy, para que te vaya bien en la tierra, que es bien, que es con el Señor, que el Elohim de tus padres. El Señor no es el Elohim, el Señor uno es. y amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Acá estamos viendo de que el propósito, de esta escritura es de que obedezcamos mandamientos, que Dios no tiene dobleces, es uno solo, es una unidad en la enseñanza, no tiene dos palabras, por así decirlo, o dos formas de enseñar. Lo que el Poderoso habla es una sola palabra. No sé si se va quedando, si se va entendiendo hasta ahora lo que estamos proponiendo. Ahora vamos a Juan 17 del 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno, para que sean uno. Esa unidad que el Mashiach vino a enseñar, es la unidad en la enseñanza, en su palabra, en la palabra del Poderoso. Así como nosotros. Cuando estaba yo en el mundo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Guardar en el nombre es guardarlos en su palabra, en su enseñanza. A los que me diste, yo los guardé. A los discípulos que creyeron en él y permanecieron con él, ellos permanecieron fiel a él. Y aprendieron de esa palabra que vino, de esa enseñanza que el Mashiach vino a dar. Cuando estaban con... A ver, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. ¿Quién era ese hijo de perdición? Porque habían doce discípulos, y uno, es como que se apartó, ¿no? Y dice, para que la escritura se cumpliese. ¿De qué escritura estamos hablando? ¿Se acuerdan del versículo este donde estaba profetizado que lo de Judas? Salmo 109, verso 6. Me devuelven mal por bien y odio por mal. Pon sobre él al impío y Satanás esté. Cuando fue juzgado, sea culpable y su acción sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Quién fue para reemplazar a Judas Iscariote? ¿Alguien se acuerda? Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que perdieron a Jesús, prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y de parte de este ministerio. Después, en la realidad, su iniquidad adquirió campo y cayeron la vez de cabeza, y cayeron de cabeza por la mitad, sentáis en la mano. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, tal manera, de tal manera que aquel campo se llamara su propia lengua ser, es decir, campo de sangre. Porque está escrito en el libro, se ha hecho desierta su habitación, haya quien more en ella, y todos los otros oficios. Bueno, sigamos. ¿Alguien se acuerda quién fue en plazo? Juan 12 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como sos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Acá lo que nos está mostrando es que tenían que cuidar de los fariseos, como dice en Mateo 16, 6 al 12. Y Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo: ¿qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí estamos viendo claramente de que se tenía... Jesús le reprende y le dice claramente de que no es tanto el pan físico. El gran problema de los fariseos y de los maestros era que interpretaban todo literalmente y no entendían el propósito de las cosas. Entonces le dijo claramente, le tuvo que enseñar al maestro claramente que se trataba de la enseñanza inflada, de la enseñanza agregada de estos fariseos, ¿no? De estos escribas y fariseos, que todo lo adornaban y lo inflaban con su propio entendimiento y no respetaban la instrucción de Dios, que era entenderlo a través del lenguaje de las parábolas, ¿no? Entonces este era el propósito por el cual el Mashiach estaba entrenando a sus discípulos en una ejad o en una unidad en la enseñanza. Bueno, ¿cuál era el problema de estos judíos y estos escribas y fariseos? De que ellos no creían o malinterpretaban el ejad que estaba allá descrito en Deuteronomio 6:4, que se refería a una unidad en la enseñanza, a una unidad en obedecer mandamientos, y no tanto el interpretar cuántos seres son, cuántos dioses son, sino que el énfasis que estaba enseñando allá atrás era lo que el poderoso le dijo al pueblo, que decía el mandamiento, más que podían ver o a tocar con las manos, a ver si eran 1, 2, 3 o más dioses. ¿Se entiende hasta acá? Sino que le está tratando de decir de muchas maneras, a través de todos los profetas, a través del enviado especial que es Yahshua, y a través de los apóstoles, de que la unidad es en espíritu, no en unidad de... No es que se pongan a ver tanto con los ojos si existen 1, 2 o 3 seres tangibles. ¿Se entiende hasta acá? Entonces el Mashiach los estaba entrenando a sus discípulos en este tipo de enseñanza, en que Dios es espíritu, Dios los educa a través de su palabra, de su espíritu, de su ruaj. y que Mashiach era uno con el Padre, pero no tanto en la carne, no tanto en lo físico, sino que estaba tratando de escribir de que era uno en la palabra del Eterno, era uno con el Eterno, con su Padre. Lo que el Padre le mandó a decir, eso Mashiach vino a enseñar. Entonces, y los discípulos aprendieron a entender esa palabra y enseñaron. Los discípulos, uno con Mashiach, y el Mashiach era uno con su Padre. Pasamos a leer Juan capítulo 10, verso 30-37. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Yeshua le respondió: unas obras son tablas, ¿cuál de ellas me apedrearán? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra pues no apedreamos. Que leamos para ver qué sentido Mashiach vino a enseñar la comunidad del Espíritu en Juan capítulo 10, verso 30-37. Si le puedes dar lectura, Maxi. Juan 10, 30-37. Sí. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Yeshua les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Yeshua les respondió: ¿no está escrito en vuestra Torá: yo dije, Elohim sois? Si llamó Elohim a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Elohim soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Acá tenemos entonces de que Mashiach le estaba diciendo a los judíos que si no creían que él era el Hijo de Dios, porque Hijo de Dios, de acuerdo a las Escrituras, y esto lo tenían que saber muy bien los que enseñaban, que hijos de Dios son aquellos a quien le llega la palabra del Poderoso, le llega la palabra entendida, revelada, pero esto no lo entendían, esto no lo entendieron desde un principio, desde allá de Deuteronomio, en lugar de prestarle atención a lo que en Deuteronomio 6:4 decía, desde el 1 hasta el 4, decía de que: oye Israel, cuida de obedecer los mandamientos. Obviamente que cuando uno recibe los mandamientos de parte del Poderoso, es esa palabra que sale del Poderoso, esos mandamientos, es esa palabra del Poderoso que sale de la boca de él. A ellos les llegó esa palabra, pero ellos no quisieron escuchar eso. Se concentraron en a ver si son uno, si son dos o si son tres. Bueno, en el caso del judío piensa que es uno solo, y no entendieron de que cada persona que obra esa palabra, que obra esos mandamientos, es hijo del Poderoso. Entonces le está diciendo, le está reclamando acá, la palabra no puede ser quebrantada. Si llamó Elohim a todos los que le llega la palabra del Poderoso, ¿por qué ustedes están queriendo apedrearme? si yo hago, vean lo que yo hago, vean lo que yo digo, vean lo que yo enseño. Si no hiciere yo conforme a lo que está en las Escrituras, conforme a lo que el Padre no, me pidió a través de las Escrituras que venga y les muestre, pueden apedrearme, pero ¿por cuál buena obra me van a apedrear? Y eso no lo entendían los maestros, eso no les importaba, le importaba más el que alguien sea Dios de acuerdo a su entendimiento torcido, ¿no? Y no pudieron ver lo que quiso mostrarle que es realmente la unidad en la enseñanza, la unidad en espíritu, la unidad en la palabra del poderoso, más que en ver literalmente a un Dios físico. No sé si se entiende hasta acá. Entonces nosotros tenemos la creencia de parte de los judíos es hay un solo Dios y ellos se enfocan al estilo Nicodemo, quieren verlo de forma literal. Ese Dios es, ese Dios físico. Entonces no aceptan a nadie más que un Dios físico, un Dios literal. Y en realidad lo que Mashiach vino a enseñar de que Dios son todos aquellos a quien tienen entendimiento en la palabra del Poderoso. Para ver esto podemos ir a Jueces 18:6. Dice, el sacerdote respondió, y de paz, delante de Yahweh está otro niño en que andáis. Ah, perdón, ya Salmos 82:6. Ahí estaba la palabra que no se podía quebrantar. 82:6, sí. Dice, yo dije, acá está, yo dije, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo. Ahí está claro, ¿no? De que hijos del Altísimo son todos aquellos, y son los Him, aquellos a que les llega la palabra entendida del Poderoso. Y eso estaba. Y eso vino, estaba representado en Mashiach. Entonces, vemos que los maestros confundían esto, ¿no? Entre personas. Muy bien, vamos a continuar con lo que llevaba mi hermano Luis. Ya que, pues bueno, tiene muy mala señal mi hermano, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a retomar lo que estaba mencionando mi hermano Luis. No sé exactamente en qué verso se quedó. Muy bien, vamos ahí a Juan capítulo 10, donde estaba mi hermano, Juan capítulo 10, versículo 30, al versículo 37, por favor. Yo y el Padre somos uno. Otra vez los judíos alzaron piedras para apedrearlo. Jesús le respondió, muchas obras excelentes les exhibí de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Los judíos le contestaron, no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia. Sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios. Jesús les contestó, no está escrito en la ley. Yo dije, ustedes son dioses. Y él llamó dioses a aquellos contra quienes vino la palabra de Dios, y sin embargo la escritura no puede ser nulificada. Y me dicen ustedes a mí, a quien el Padre santificó y despachó al mundo, blasfemas porque dije, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Muy bien. Aquí nos está describiendo algo bien importante, en lo cual, lo que ya venía mostrándoles mi hermano Luis, les describe que desde el tiempo primero, cuando le está describiendo conforme a lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, le está diciendo que guarden todos mis mandamientos, estatutos y decretos. Y posteriormente les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando les está describiendo con respecto a esa unidad de parte de él, cuando les dice el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, le está determinando, oye, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando miramos este aspecto que le está presentando, desde aquí, le empieza a describir que viene a ser uno, pero parte de lo que andaba mostrando mi hermano es que esa finalidad de ser uno es en el hecho de guardar los mandamientos, es en el hecho de obedecer su palabra. Nosotros podemos mirar que desde la antigüedad venía a existir Yeshua el Mashiach, pero no con ese nombre, no como Yeshua, no como Mashiach, porque Mashiach es ungido, Yeshua es el Salvador, no existía así con ese nombre. A él era conocido desde la antigüedad como el Yod Heh también. Nos está diciendo la Escritura. La Escritura hace él, como es que cuando se presenta ante ellos, ellos no entendían esa nada que el Padre. No alcanzaban a entender, el judío que estaba ahí presente no alcanzaba a entender esa unidad que tenía con el Padre, porque ahí en Juan se describe yo y el Padre, uno somos, no porque sean el mismo, sino porque eran uno en ese espíritu, en ese rumbo, porque todo aquel que obedece al poderoso se hace uno con él. Esto que nos está mencionando el maestro, les estaba mencionando que todo aquel que se acerca a Elohim tiene que hacerse uno con él. Uno, como nos está mencionando la Escritura en Corintios. En Corintios nos está describiendo ahí en Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 15 al versículo 17. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré yo pues los miembros del Cristo y los haré de una ramera? Jamás suceda esto. ¿Que no saben que el que se une a una ramera es un solo cuerpo? Porque los dos, dice él, serán una sola carne. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu. Cuando nos está describiendo con respecto a esto, nos dice que todo aquel que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella. No nos está hablando directamente a una mujer. Todo aquel que se une a una enseñanza de ramera, una enseñanza perversa, se hace un cuerpo con ella. Se hace una sola carne con ella. Todo aquel que se une al Señor se hace un espíritu con él. Es ahí donde el maestro empezó a enseñar esa unidad que debíamos entender desde el principio, porque él dijo, yo y el Padre somos uno, les describió, y precisamente ellos querían arrojarle esas piedras porque decían de él, es que te haces igual al poderoso, por eso lo querían apedrear. Eso mismo ocurrió en Juan capítulo 8, versículo 50 en adelante. Vamos a darle lectura. pero yo no busco gloria para mí mismo. Hay quien busca y juzga. Y verdaderamente les digo, si alguien observa mi palabra, no verá la muerte nunca. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas, pero tú dices, si alguien observa mi palabra, no gustará la muerte nunca. Tú no eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, ¿verdad? También los profetas murieron. ¿Quién pretende ser? Jesús contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Y sin embargo, ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería como ustedes, mentiroso. Pero sí lo conozco y observo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día, y lo vio y se regocijó. Llamen a mi hermano Luis, por favor. Nos está describiendo aquí algo bien importante, de tal manera que él les empieza a describir a cada uno de los judíos, les empieza a describir, pero yo no busco mi gloria. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ningún profeta anunció cosas semejantes, ninguno. Ni Abraham anunció cosa semejante, como para decir a Abraham, si guardan mi palabra, no verás muerte. O decir a Isaías, si guardas mi palabra, no verás muerte. Ninguno de ellos anunció cosa semejante. Por eso los judíos le decían, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque según allá, en la Escritura nos dice, el Señor nuestro Elohim, el Señor es uno. ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres? Le está describiendo aquí. El Mesías les dijo, si yo buscara mi propia gloria, nada es. Hay quien la busca y juzga. Posteriormente le dijeron ellos, respondió Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Le conozco y guardo su palabra. Es ahí donde el Mesías se estaba haciendo uno con el Padre, por cuanto le conocía y guardaba su palabra. Es ahí donde se viene a ser uno con el Padre, porque el Mesías le ha obedecido al Padre desde el principio de los tiempos. Pues nos está describiendo aquí, dice, versículo 55, pero vosotros no le conocéis. Vosotros no le conocéis, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, una pregunta bien lógica, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Antes de que Abraham existiera, yo ya era, yo ya estaba. Antes de que Abraham existiera, yo ya estaba. Si el Mesías está describiéndole esto, por eso les dijo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Con esa autoridad se los mencionó, por la potestad que él tenía, porque tenía que revisar. ¿Cómo es que desde la antigüedad, Yeshua ha existido? Yeshua ha estado ahí, pero no se le dio a conocer. No se dio a conocer como tal, como Yeshua o como el Salvador. Antes, en el tiempo antiguo, Abraham dice que lo vio, Abraham lo conoció, porque dice, Abraham se gozó de haber visto mi día, y lo vio, y se gozó. Nosotros podemos mirar en Génesis capítulo 17, versículo 1, cómo se le presentó a Abraham. Cuando Abraham alcanzó la edad de 99 años, entonces Jehová se apareció a Abraham y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y resulta exento de falta. Ahí en Génesis 17:1 nos está declarando, dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Yod Hei Vav Hei. Cuando se le aparece y le dice, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, Isaac y Jacob murieron pensando en que habían visto al Todopoderoso. Pensaban en que hablaban con el Todopoderoso, pero no hablaron con él. No hablaron con el Todopoderoso, sino que estaban hablando con Yeshua el Mashiach. Él lo está declarando ahí en Juan capítulo 8, porque Abraham vio mi día y se gozó. Se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Quién eres? Porque el judío únicamente había sabido del Todopoderoso. Ellos nada más sabían que existía el Todopoderoso, el Padre. Nunca habían oído, ni se les había dicho, que existía otro. Nunca habían oído. Por eso nos está describiendo aquí con respecto a él. Nos está describiendo que se le presentó como el Todopoderoso. Abraham así lo miró, Jacob así lo miró. El único que se dio cuenta que no era el Todopoderoso fue Moshe, porque a Moshe se le declaró ahí en Éxodo capítulo 6, versículo 3, exactamente, mi hermana Rosamari, a él nadie lo ha visto, ni nadie ha oído su voz, dice Juan. Ahí nos está describiendo en Juan, en Éxodo capítulo 6, versículo 3, dice, aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob, como Elohim, o como Dios omnipotente, como el Todopoderoso. Aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como si fuera. Cuando establece la palabra como, está estableciendo una semejanza, diciéndole, no soy. Es ahí donde le está diciendo, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Pero en mi nombre, no me di a conocer a ellos. Eso es lo que le está declarando a Moisés. Por eso es que a cada uno de ellos murieron pensando en que realmente estaban hablando con el Todopoderoso. Pero no era así. En realidad con el que siempre hablaron fue con Yeshua el Mashiach. Él lo está declarando ahí cuando les está hablando a los judíos, a los cuales le dice, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, ¿quién eres? ¿Quién te haces a ti mismo? Mas sin embargo, es precisamente la unidad de la cual él está hablando en todo momento. Yo y el Padre, uno somos, les describió. Pero ¿cómo vienen a ser uno? Acuérdense que eso nos lo está explicando ahí en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 21. Dice, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. Al versículo 23, por favor. Dice, yo en unión con ellos y tú en unión conmigo, para que ellos sean perfeccionados en uno, para que el mundo tenga el conocimiento de que tú me enviaste y de que tú los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Gracias. Entonces, nos empieza a describir, dice, Padre, perdón, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando está describiendo allá el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. El Señor Eloheinu, el Señor uno es, les está describiendo. No hay dos, no hay tres. Como el judío quiso esconder esto, o quiso que no se le tratara a los hombres como Dios, entonces escondieron esa palabra. ¿Por qué escondieron esa palabra? Porque cuando nosotros vemos la palabra Elohim dentro de las Escrituras, podemos mirar cómo es que ellos, en el hebreo, en aquellos que lo conocían, sabían que a los jueces se les determinaba, sabían que a los hombres se les determinaba Elohim. A cada uno de los hombres se les determinaba Elohim, pero ellos no lo mostraban a la gente. Antes, como leían el contexto de lo que estaba describiendo, cuando lo determina a un hombre que tiene que tomar una decisión y la escritura lo llama Elohim, ellos cambian totalmente la palabra y ponen la palabra jueces. Esto lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 21, versículo 6. ¿Cómo describe ahí? Éxodo capítulo 21, versículo 6. Dice Éxodo 21, 6. Entonces su amo tiene que acercarlo al Dios verdadero y tiene que ponerlo contra la puerta, encima de la puerta, y su amo tiene que agujerearle la oreja con un punzón y él tiene que ser esclavo suyo. Ahí nos está describiendo mencionando la escritura. ¿Cómo es que en Éxodo capítulo 21 versículo 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al poste y le horadará la oreja con lesna, así será su siervo para siempre? Dice que lo tenían que llevar ante los jueces. Cuando nosotros miramos esa palabra detrás en el hebreo, viene la palabra Elohim. Lo tenían que llevar delante de los Elohim para que ellos tomaran la decisión. Acuérdense que el hombre, una vez que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué les determinó? Vendrán a ser como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Porque el hecho de que una persona venga a ser Elohim es porque puede emitir un juicio, es porque puede decidir entre el bien y el mal. Por eso nos está describiendo que venimos a ser uno con él si hacemos diferencia entre el bien y el mal y elegimos el bien, porque esa era la finalidad del Mesías, al describirle a cada hombre que se allega al conocimiento de Yeshua el Mashiach. Porque yo les he dado a conocer tu palabra y ellos han conocido que tú me enviaste. Por esto mismo han venido a ser uno, así como tú y yo somos uno. Esa es la finalidad. Por eso nos está describiendo desde el tiempo antiguo ¿Cómo es que les dijo, si guardan mis mandamientos, decretos, estatutos y leyes, vendrán a ser uno? Pues les dice, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor es uno. Y siempre se ha buscado esa unidad con que se allega al Señor, porque el que se allega viene a ser un espíritu con él. Así como nos lo está describiendo ahí Corintios, si no nos allegamos a una ramera, nos allegamos al poderoso para ser un espíritu. Es ahí donde el mismo Mesías tenía esa finalidad, porque la vida eterna es que te conozcan. Le está diciendo ahí en Juan capítulo 17, porque desde ahí, todo el capítulo 17 está hablando de esa unidad. Juan capítulo 17, versículo 3, ¿cómo dice? Juan 17:3 dice, esto significa vida eterna, el que esté adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mashiach, a quien tú has enviado. Ahí nos está declarando que es el único Elohim, el único Dios, y nosotros nos hacemos con él uno. Entonces, ¿en dónde queda el Mashiach? ¿Dónde queda Yeshua? Al cual también recibe esta adoración. Y describe que recibe esta adoración porque cuando nosotros vemos que sanó al hombre ciego, este hombre ciego, después de que lo volvió a encontrar, dice que lo adoró. Vamos ahí a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 37 y 38. Dice, le dijo Jesús, lo has visto, y además, el que habla contigo, ese es. Entonces él dijo, pongo fe en él, Señor, y le rindió homenaje. Ahí claramente nos está mencionando que le rinde un homenaje. Nos dice, le dijo Yeshua, pues le has visto. Yeshua cuando se presenta aquí, le está diciendo, del versículo 35, oyó Yeshua que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? Cuando le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim?, esto era lo que le estaban reclamando los escribas y fariseos, porque te haces hijo de Elohim, como si fueses de su misma materia, porque el Mesías no se expresaba como si fuese uno de nosotros. No es como si Esteban dijera, vengo a ser hijo de Elohim. No es nada más así, sino que él estaba tomando su lugar como tal, al ser semejante al poderoso, al ser de la misma materia, aunque ahí está describiendo en Filipenses cómo es que dejó el ser Elohim, el ser igual a Elohim, lo dejó para venir a ser carne, para venir a ser como los hombres, mas siempre que habló acerca de él, mencionó, si crees en el Hijo de Elohim, verás la vida eterna, le está describiendo a la gente. Tanto que le dice aquí, oyó Yeshua que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? Respondió él, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, Yeshua, pues le has visto. Le has visto, y el que hablaba contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Esta palabra del que viene a adorarle aquí, nos dice que viene a ser proskuneo, que viene a ser traducida como postrarse, reverenciar, suplicar. A él le adoró. Acordémonos que al Mesías se le acusaba también de que era un blasfemo porque perdonaba los pecados. Porque le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dijeron ellos? Este blasfema porque solamente Elohim puede perdonar pecados. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, le declaró este hombre, mostrando esa potestad que su mismo Padre le había otorgado. Es ahí donde nos está describiendo cómo es que él estaba existiendo desde el tiempo antiguo, pero como bien dice a Abraham, Isaac y Jacob, me les presenté como todopoderoso, pero yo no soy. Yo no soy porque al decir cómo, el todopoderoso no está estableciendo que él sea, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. A Moisés sí le declara que él no es el todopoderoso, porque Moisés cuando se acercaba a él, siempre lo miraba también como el todopoderoso, pero una vez que se le declaró, si nosotros le ponemos atención a la lectura, conforme va existiendo ahí en Éxodo, Moisés lo trató de manera diferente, lo trató como aquel que habla con su compañero, no como aquel que le falta el respeto, no, pero sí de manera diferente, como para pedirle cosas, como para pedirle que los perdone, o pedirle que se arrepienta del mal que pensaba hacerle a Israel. Y él muchas veces procedió a arrepentirse, pues escuchó la voz de Moisés, el cual intercedía por el pueblo en la antigüedad. De la misma manera nos está describiendo aquí cómo es que este hombre le adoró. A este que venía a ser Yeshua el Mashiach, porque como él bien lo está diciendo, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mashiach como Señor. Como Señor porque el Padre fue el que lo hizo Señor de todas las cosas. Una vez que nos está mencionando con respecto a esto, que el Padre lo hizo Señor de todas las cosas, es aquí donde nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Hasta dónde leo? Al 5, mi hermano, por favor. Yo, por lo tanto, el prisionero en el Señor, les suplico que anden de una manera digna del llamamiento con el cual fueron llamados. Con completa humildad mental y apacibilidad, con gran paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose solícitamente por observar la unidad del Espíritu en el vínculo unidor de la paz. Un cuerpo hay y un espíritu, así como ustedes fueron llamados en una sola esperanza a la cual fueron llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Es ahí donde nos está describiendo cómo es que tenemos que establecer esa unidad. Pues nos describe, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No estamos describiendo que existan muchos dioses, sino existe uno solo, pero Yeshua el Mashiach viene a ser Señor, Señor de cada uno de nosotros, porque a Él le fue dada toda autoridad y toda potencia sobre todas las cosas. Él es el que viene a hacernos uno con el Padre, con Él y con el Padre, ya que la finalidad era otorgarnos su Espíritu, para que vengamos a Él y seamos uno con Él. Por eso nos dice ahí en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 12 y 13. Dice, cuando estaba con ellos, yo los vigilaba por causa de tu propio nombre que me has dado, y los he guardado, y ninguno de ellos es destruido sino el tiempo de destrucción, para que la escritura se cumpla. Mas ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo para que ellos tengan mi gozo en sí mismos en plenitud. Es ahí donde nos está mencionando, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en mí mismo. Él se encargó de guardar a cada uno de ellos en su nombre. ¿De qué los iba a guardar? Guardaos de la levadura de los escribas y fariseos. El fariseo, el escriba, no aceptan que el Mesías existiera desde el tiempo antiguo. No aceptan que el Mesías existiera desde el tiempo de la creación. No aceptan estas cosas. Pero bien le está diciendo, antes de Abraham, yo soy. Antes de Abraham, yo ya estaba entre los hombres. Dice la Escritura que nadie ha oído la voz del Poderoso. Mas, sin embargo, ya nos empieza a describir que en el huerto dice que el hombre y la mujer oyeron la voz de Elohim que se paseaba. ¿Cómo? Si el hombre no ha oído la voz del Poderoso. Así, de esta manera, con esos datos que nos está proporcionando, ya desde la antigüedad, el que lo sacó de la tierra de Egipto venía a ser Yeshua el Mashiach. Ya que nos describe ahí en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 5, por favor. Dice, ahora bien, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros antepasados todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por medio de la nube y del mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguía. Y aquella masa rocosa significaba el Cristo. Sin embargo, sobre la mayor parte de ellos Dios no expresó su aprobación, pues quedaron tendidos en el desierto. Es ahí donde nos está describiendo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca en el Mashiach. Esa roca espiritual venía a ser Yeshua el Mashiach, era el que los guiaba a toda verdad, era el que los guiaba por el desierto, que no permitía que se fueran, que se desviaran hacia algún lado, mas dice que no se agradó de ellos, antes quedaron postrados en el desierto, por causa de la idolatría, por causa de muchas cosas que hicieron de manera desordenada, como nos está diciendo, no andan en mis caminos, sino andan en sus propios caminos. Por eso nos está describiendo aquí que la unidad viene a ser cuando nosotros realmente estamos entendiendo las Escrituras, estamos comprendiéndolas y poniéndolas por obra, en una fe, en un bautismo, un Señor, porque Él es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, Yeshua el Mashiach. Por eso dice en el Salmo capítulo 110, versículo 1. ¿Cómo nos describe en el Salmo 110, versículo 1? Dice, esta expresión de Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Ahí nos está describiendo, Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor. David lo está mencionando, David lo está hablando. El Señor dijo a mi Señor. Ahí claramente está hablando de los dos. El Todopoderoso le está diciendo al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí le está declarando cómo es que vienen a existir los dos de la antigüedad, pero aún desde esa antigüedad venían a ser uno. No el mismo nuevamente, sino venían a ser uno en espíritu y en verdad. Cuando nosotros venimos a moldear nuestro comportamiento, venimos a moldear nuestra manera de ser, para venir a ser espirituales, entonces nos hacemos uno con Él. ¿Por qué será la finalidad de Yeshua el Mashiach al traernos su Ruach? Al traernos su Ruach, su enseñanza a cada uno de nosotros. En el capítulo 17 que estábamos leyendo, capítulo 17, versículo... Estamos en Juan capítulo 17, versículo 21, nos dice, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me has enviado, y yo la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Cuando nos está mencionando acerca de ese amor, que el mundo conozca que así como tú me has amado a mí, al mundo también lo has amado, porque eso es lo que nos hace hacer una sola cosa con Él. Por eso nos está mencionando aquí en el capítulo 14, haciendo referencia a ello. En el capítulo 14 nos dice acerca de ese amor, versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. El maestro trajo su Ruach, y por medio de su Ruach nos dio a conocer todo lo que teníamos nosotros que aprender. Pues dijo, las palabras que os he hablado son ese Ruach y son vida. Una persona, una vez que recibe ese Ruach, recibe ese conocimiento, como está mencionando, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo, con el cual clamamos, Abba Padre. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a conocer, empezamos nosotros a moldear nuestra conducta, nuestra forma de ser. Eso, si es que estamos entendiendo, si estamos comprendiendo su Ruach. En ese momento, cuando nosotros empezamos a modificar, estamos entrando en su amor, como lo está describiendo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Así como el Padre me amó, así también sepa el mundo que los has amado, porque les has mostrado tu amor. Así de la misma manera le está diciendo aquí, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ellos primero tenían la consolación que venía en Yeshua el Mashiach, por su palabra, por su conocimiento que venía en ellos, o hacia ellos de parte de Él, para que posteriormente lo que quiere hacer el Mesías es presentarnos como un pueblo santo, un pueblo adquirido delante del Poderoso, un pueblo que haga obras justas. Si nosotros realmente aceptamos este Ruach, lo comprendemos y nos comportamos adecuadamente como nos lo está ordenando, es ahí donde posteriormente el Padre vendrá a morar en nosotros. Por eso nos dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice el Mesías. Posteriormente nos dice, respondió, dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Y cuando le describe estas cosas, al mencionarle con respecto a esto, le dice: si el mundo no me conoce, porque bien les dijo a los escribas, a los fariseos, vosotros no conocen a mi Padre. Vosotros no conocen a mi Padre, y si yo dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco porque guardo su palabra. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso nos está diciendo que no se manifiesta al mundo. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay? Porque te hayas de manifestar a nosotros, sino al mundo. Le pregunta: ¿por qué no te das a conocer al mundo? No se trata de eso, le dijo el Mesías. El mundo no me ama porque no guarda mis mandamientos. Yo me le voy a dar a conocer a quien sí guarde mis mandamientos. Por eso nos dice: el que no me ama no guarda mis mandamientos, le está describiendo. Respondió Yeshua y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Ya no está hablando de uno, sino de dos, y vendremos a él, y haremos morada con él, con aquella persona que guarde primeramente los mandamientos en Yeshua el Mashiach. Por eso nos está describiendo: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que hablé, que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu del Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Es ahí donde nos está describiendo que venimos a ser uno. Venimos a ser uno por ese conocimiento, por esa ciencia, por ese nombre que se nos está dando a conocer en Yeshua el Mashiach, a cada hombre, a cada persona. Es ahí donde nos está mencionando en Deuteronomio cuál era la finalidad al presentarlo como uno. En Deuteronomio nos está describiendo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos describe estas cosas. Esto pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Elohim mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temáis al Señor tu Elohim, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te he mandado. ¿Qué es lo que dijo el Maestro? Si guardan mis mandamientos, mi Padre los amará, y yo me manifestaré a él, y vendremos a él, y haremos morada con él. Por eso nos dice: para que temas al Señor Elohim, guardes todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días se prolonguen. Oye, oye pues Israel, esto es lo que tiene que oír. Escucha, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, porque te vaya bien y seas multiplicado, como ha dicho el Señor Elohim de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios uno es, no son dos ni son tres. Pero es por eso que quiere dar a conocer, Yeshua el Mashiach ha dado a conocer a su Padre, el cual es Elohim sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas, porque como está escrito, una fe, un bautismo, un Señor y un Padre de todos nosotros, el cual es Elohim, el cual desde el tiempo antiguo ha anunciado sus misterios a los hombres, pero Yeshua el Mashiach no estaba dado a conocer, Yeshua venía a ser un misterio, como lo está describiendo en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Elohim hacer notorias las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Yeshua en vosotros la esperanza de gloria, el cual nosotros también anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todos los hombres perfectos en Yeshua el Mashiach. Esa es la finalidad. El cual dice que era un misterio, no se había dado a conocer, porque todos los padres no supieron que existía Yeshua el Mashiach, aunque él se dio muchas veces a conocer, porque aún nos está describiendo cómo es que en Josué hay un varón, el cual se presenta delante de ellos para pelear por ellos en su ejército. Este es conocido como el varón de guerra. Ahí no dice que sea un ángel. Y claramente Hebreos, capítulo 1, haciendo referencia precisamente a todo este tipo de versos que estaban desde la antigüedad hablando y denotando a Yeshua el Mashiach, Hebreos capítulo 1 empieza a declarar, a decir, él dice, Eloa, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, al cual, constituido heredero de todo, por el cual asimismo hizo el mundo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? ¿A cuál de los ángeles en toda la Escritura le dijo, mi hijo eres tú? A ningún ángel en la Escritura le fueron determinadas estas palabras, a ninguno. Por eso hace la expresión, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ningún ángel le dijo esto, sino a su hijo. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. También lo está determinando acerca de Yeshua el Mashiach. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim. Y ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Elohim, tu trono, oh Eloah, por los siglos de los siglos, vara de equidad, vara de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles le dijo estas palabras? A ninguno. Todas estas cosas las está expresando acerca del Hijo. Esa es la importancia que debemos entender, que el Hijo estaba anunciado desde los tiempos antiguos por boca de los profetas, porque todos ellos anunciaron la venida del justo, la cual es Yeshua el Mashiach. Todos ellos la anunciaban, que Él iba a venir. Por eso es que nos está describiendo que cuando vino dijo, yo y el Padre somos uno. Pero no solamente Él y el Padre, sino todos aquellos que se acerquen. Todos aquellos que se acerquen a guardar sus mandamientos, su palabra, vendrán a ser uno con Él. Todos y cada uno de ellos. Por eso nos está describiendo cómo es que nos podemos acercar a Él, que esto es en Ruach, porque como le dijo a la mujer, mujer, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Eso es lo que estaba buscando el Padre, para ser uno en ellos. Esa es la finalidad que nos está presentando la Escritura acerca de esta unidad, de la cual nos está mencionando ahí en Deuteronomio, lo cual no se vino a comprender, no se vino a entender porque desconocieron a Yeshua, desconocieron al Mashiach, cuando había muchísimos textos que lo declaraban, que lo hacían presente desde la antigüedad. Me pregunta una de mis hermanas que si en algún momento van a reconocerlo. Sí, dice la Escritura en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Aquí nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle del Megido. Y la tierra lamentará cada linaje de por sí. Y nos dicen los linajes que lo lamentarán, porque dice, mirarán al que traspasaron. A él lo van a reconocer, porque Yeshua, el Mashiach, es el que está prometido para venir a juntar a su pueblo. Aunque ellos no lo entendieron, aunque ellos no lo comprendieron, Él es el que los va a venir a reunir, a cada uno de ellos, los va a sacar de entre las naciones y los reunirá en su tierra. Es ahí donde sí lo reconocerán. Por eso es que nos está describiendo acerca de esta unidad en cada uno de nosotros. Esta unidad que debe de existir por medio de su Ruach. Mi hermana Rosamari preguntaba qué significaba Jehová, mi hermana. Hasta aquí sí, me están entendiendo. Hermano Esteban, sí, pero ya me mandó Varinia un par de cosas y las miraré. Gracias. Eso ya está de momento. Si hay alguna duda, ya preguntaré. ¿Hasta aquí sí me están entendiendo todos mis hermanos? Sí. Sí, mi hermana preguntaba que qué significa Jehová. En realidad, en el año de 1534... este Lutero hizo la traducción de las escrituras, tanto del griego como del hebreo, hizo la traducción completa. Al traducir completa, este hombre pertenecía a la nación de Alemania. En Alemania, la J y la Y tienen la misma pronunciación. Y vendrían a ser como la misma letra. Al ser la misma letra, en el hebreo aparece la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. son una Y, una H, una V y una H. Si nosotros las miramos así, vienen a ser impronunciable. De tal manera que cuando yo pronuncio Yod, Hei, Vav, Hei, lo único que estoy haciendo es pronunciando letras. Eso es lo que estoy haciendo. Pero a esas letras les añadieron, dependiendo el grupo, les añadieron las vocales. En este caso, en su pronunciación antigua, se ha hablado acerca de esta V o de esta VAP como WAP en la pronunciación antigua. Entonces, como se pronuncia como WAP, viene a ser el sonido parecido a la W. Al parecerse a la W, le colocan la V o le colocan la W en la sustitución. En este caso, cuando nos está describiendo con respecto a esto, el hebreo no tiene vocales, mi hermana Rosamari. Estas se los pusieron los mismos judíos, le colocaron estas vocales para que venga a poderse leer. Eso vino a ser en los años 900, cuando le colocaron estas vocales al nombre y a la mayor parte de las escrituras. El hebreo no necesita de las vocales para leerlo. Nosotros sí las utilizamos para podernos ubicar en cuanto a las letras, para poder ver qué es lo que está diciendo. Entonces, prácticamente, cuando nosotros vemos, ¿qué es lo que pasó? Cuando Lutero traduce las escrituras, lo que hace es cambiar la Y por una J, ya que en el hebreo aparece así. Aparece así en el hebreo, como Jehová. Cuando nosotros miramos, entonces le cambian la J y le ponen Jehová. En las escrituras católicas viene Yahvé. Pero en realidad todos estos son compuestos al nombre, porque únicamente tiene esas cuatro letras. Hombre, por eso es que en realidad el judío, o en este caso el mesiánico, nos enseñan: no pronuncies el nombre, porque a la hora de pronunciarlo, si no lo pronuncias bien, blasfemas. Por eso te dicen: llámale Elohim, llámale Hashem, llámale Adonai, Shaddai, El Yom. Todos estos títulos te dicen que lo llames de esa naturaleza, con la finalidad de que no pronuncies el nombre. Cuando nosotros pronunciamos las cuatro letras, no sabemos si realmente así se pronunciaba desde la antigüedad. Mas, sin embargo, contiene esas cuatro letras, que al castellano, si yo digo Y, H, V o W, H, pues no me dice nada. No me dice nada prácticamente. Es ahí donde nosotros estamos empezando a mirar qué es lo que nos enseña. El Mesías nos da a conocer su nombre. Eso posteriormente, si ustedes gustan, el próximo Shabbat, les hablo un poquito con respecto al nombre. Les hablo y les muestro cómo es que en la Escritura el Mesías dice que lo da a conocer, como está escrito: yo les di a conocer su nombre y lo daré a conocer aún más. Veríamos cómo es que lo da a conocer él. ya que esa es la importancia, el entender cómo es que el Mesías le dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Elohim, y a Yeshua, como Señor de todo. Y ahí es donde les da a conocer su nombre. Es por eso que en realidad la palabra Jehová no significa en realidad nada, mi hermana. Es una adaptación que se le quiso hacer al nombre, pero es porque así se creyó correcto. Es porque así se creyó correcto en realidad. Ahorita lo que pasa es que Mari ya de preguntar, porque ahorita hay muchas páginas que dicen que entre algunas pues son, lo sacan de una página judía, y me imagino que lo sacan en un contexto extraño, donde dicen que Jehová significa el destructor, o es aquí el que destruye, lo mismo que hacen con Jesús, ¿no? O sea, hacen Jesús y dicen, es aquí un caballo, pero lo toman por separado, ¿no? Lo toman por separado, o sea, hay que ser demasiado estúpido para leer Jesús, Jehová. O sea, no sé si me explico, ¿no? Dicen, Jesús significa aquí un caballo. Yo lo digo porque yo lo decía. Pero tendría uno que ser demasiado tonto para leer Jesús. No sé si me explico. O sea, eso no se hace, pero en la mentalidad de la persona que ahora sí, según el catolicismo, sataniza todo, pues entonces sí, ellos sí son capaces de leer Jesús. Lo mismo, por eso yo creo que de ahí va la pregunta que tiene Mari, que tiene Rosa, y exactamente lo que dice Maxi, o Jeseus, y es muy válido, ¿no? Es muy válido que se haya visto, qué bueno que se vio, porque es algo importante. Mira, exactamente como lo pone Ana Karen, ¿no? Jehová, sí es cierto, porque no se lee así, ¿no? No se lee así. Entonces, de hecho, los que no sé hasta qué punto fueron los judíos, como dice Esteban, los que le agregaron las vocales, porque ellos, pues tengo entendido que para nada, por nada del mundo lo pronuncian como dato, cuando ellos escriben, se dicen que cuando ellos escriben los libros, cuando escriben el nombre, rompen el lápiz para que ya no se vuelva a utilizar. Cada vez que llegan a escribir el nombre, rompen ese lápiz para ya no volverlo a utilizar. Entonces sería interesante por ahí que se checara, ¿no? Pero sí, lo que dice Esteban es muy cierto. No es que Jehová signifique algo, y no es que Jesús signifique algo, ¿no? De hecho, Jesús viene a ser el significado de nada, porque Jesús no significa nada, como tampoco Jehová significa nada, ¿no? Tal vez Yeshua signifique algo, tal vez Yeshua signifique algo, pero la palabra como tal Jesús, pues es como la de Jehová. Realmente no, de significar no significa nada. Con respecto al tema de la mañana, quedó claro a todos, les pregunto, sean honestos, si en este caso hay alguna duda con lo que vimos en la mañana, o si todos lo entendieron, a todos les pregunto. Ya ahorita fue una duda de la hermana lo que se está platicando, pero de lo cual les estoy mencionando que lo platicaremos la semana que viene. Muy bien, entonces vamos a dejarlo ahorita aquí. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a concluirlo, mis hermanos.